líneas de pensamiento que han venido a darse en la iglesia por también el denominacionalismo. Las denominaciones han ayudado a partir, a dividir el pensamiento de la Escritura, siendo que algunos creían ser más sinceros que otros y otros simplemente manifestaban la fidelidad a una persona antes que a la palabra del Señor. Por eso es que nosotros vemos repetidamente en la Escritura el llamado a escudriñar, a velar por la palabra de Dios, a trazarla bien, y que siempre que tengamos que corregir, seamos corregidos por la palabra de Dios. ¿Sí? La Escritura dice en Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ayer estuve con una hermana que está postrada en cama, tiene un problema donde su cuerpo se va endureciendo y va dejando ya poco a poco de caminar, ya ha dejado de caminar. Y ella decía cosas, escuché decir varias cosas, que en un momento, después de escucharla, tuve que usar la palabra de Dios para corregirla. Entonces le dije, mire, la palabra de Dios dice esto con respecto a las enfermedades y las cosas que sufrimos. Porque ella decía que ella está segura que el Señor la va a sanar, ¿no? Que el Señor la va a hacer y que ella no... y varias cosas más, ¿no? Entonces, le enseñé acerca de lo que es la fe, de lo que es la dependencia de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, lo que, cómo el Señor usa las enfermedades para nuestra perfección, y el llamado de Dios a conocer, a tener sabiduría para saber por qué pasamos por pruebas. Y veía, ¿no?, como ella, y leía varios textos, y veía que ella no era nuevo, porque ella ya había leído esos textos, pero tenía un conflicto de cómo aplicarlos a su vida, de cómo vivirlos, ¿no? Porque justamente toqué el tema de Hebreos 11 acerca de la fe, y todos los primeros textos del libro, del capítulo 11 de Hebreos, habla de cosas grandiosas que hicieron los hermanos por la fe. Pero terminando el texto, dice, otros no recibieron lo prometido. Fueron perseguidos, andaron desnudos, pasaron hambres, fueron aserrados, fueron puestos a filo de espada, ¿no? Y fueron de aquí para allá, ¿no? No tenían morada fija. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Les faltó fe a ellos? Fue la pregunta a la hermana, ¿no? ¿Le pasó? Bueno, no. ¿Y por qué les pasó esto? A pesar de tener la misma fe que Daniel, que Sansón, que Abraham, la misma fe. ¿Qué pasó? Dios es soberano y Él determina, en su, como hemos leído, su multiforme sabiduría, llevar adelante sus propósitos en cada uno de sus hijos. Y bueno, ¿por qué menciono esto? Porque justamente algunos se han dividido, han dividido la iglesia del Señor con pensamientos y dicen, yo no creo esto, así que voy con los que creen, con los que creen como yo. Y el creer como uno, en la gran mayoría de casos, son posturas humanas, no es lo que dice la Escritura. Por eso es importante, amados, que nosotros corrijamos nuestros pensamientos, nos limpiemos de algunas cosas que por ahí todavía tenemos, y va a ser la palabra de Dios quien nos va a ayudar a ver esto, a ver la importancia de la iglesia local, la membresía que debemos tener en cuenta. Pero como el Señor lo dice, ¿no? A veces nosotros creemos que la membresía de una iglesia es postular para ser parte de las reuniones, de los que toman decisiones en la iglesia, y llenar papeles y cumplir ciertos requisitos para ser parte de la iglesia. Lo cual, y en sí tomando la iglesia como si fuera un club, ¿no? Como un grupo de personas con un propósito al cual yo quiero ser parte, yo quiero pertenecer, o también no quiero comprometerme y me abstengo de participar de esa membresía. Una de las cosas que hemos leído y hemos visto acá en la carta a los Efesios es que todo aquel que ha pasado de muerte a vida, toda aquella persona que ha sido salvada, del cual el Señor ha derramado su gracia, lo ha salvado, lo ha hecho sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, los ha hecho cercanos, los ha colocado ahora ya dentro del pacto, de la promesa. Ahora hay una esperanza, ahora el Señor es su Dios. Todas estas personas, los cuales el Señor ha hecho esto, son parte de su iglesia, de su cuerpo. No hay ni una sola persona que sea salva, en verdad, que sea parte del cuerpo de Cristo, que sea redimida por el Señor, que no sea parte del cuerpo de Cristo. Son parte de la iglesia, de todo el cuerpo, podemos decir, universal, o sea, de todos los creyentes en todo el mundo. Ahora, esta gracia de que el Señor nos ha traído a sus pies, nos ha injertado en el buen olivo, como leíamos hace unas semanas, nos ha hecho miembros, ahora somos carne y huesos suyos, le pertenecemos a Él. Inmediatamente, un cristiano, un hijo de Dios, un verdadero salvo, debe identificarse, debe ser unido, y es unido a una iglesia local, a una iglesia a la cual él debe asistir, debe crecer, debe preocuparse por servir, por edificar y ser edificado. ¿Sí? Es colocado, debe ser colocado, porque ese es el propósito del Señor. Lo vamos a ver en estos domingos, hermanos. ¿Sí? Y hay algunas personas que no le dan importancia a esto, y esto es una contrariedad con el propósito del Señor. Porque si el Señor me ha salvado, pregunta, ¿para qué me ha salvado? ¿Solamente para ir a su presencia? ¿Solamente para estar allá, morir e irme para allá? ¿Para qué nos ha salvado? En el dice el versículo 10 del capítulo 2 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. También hemos leído en el capítulo 3 que siendo extranjeros hemos venido a ser conciudadanos de los santos, y luego hemos visto que somos edificados en el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo un cristiano que es salvado y que no pertenece o no sirve o es fiel a una iglesia, cómo va a poder realizar Dios el propósito, su propósito en su vida? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Se podrá hacer? ¿Podrá un cristiano ser edificado solo, autoedificarse? ¿Podrá? No. ¿Podrá un cristiano servir a Dios como a él le parece, prescindiendo del cuerpo que él ha creado, que es la iglesia? ¿Podrá? No. ¿Podrá un cristiano glorificar a Dios en su servicio, en su meditación, en todo lo que él quiera presentar a Dios? ¿Podrá hacerlo fuera de la iglesia? No, amado, no puede hacerlo, porque terminando todo esto, los dos capítulos que hemos leído, el Señor termina con una declaración muy importante. Dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Quiere decir que ese cuerpo universal de creyentes salvados en todo el mundo, verdaderamente salvos, se van a manifestar en iglesias locales. Iglesias locales. Hay una, y es justamente postura, de hombres que no creen en la iglesia universal. Y hay otros que dicen que la iglesia local debe ser manifestada según a ellos les parece, ¿no? Según los requerimientos que ellos han colocado. Pero vamos a ver en los domingos siguientes cómo el Señor unió, cómo el Señor manifestó esta iglesia y cómo Él es glorificado en su iglesia, en su cuerpo. Por lo tanto, no puede haber un salvo, y no debe haber un salvo, que esté desdeñando el pueblo, desdeñando la iglesia, y algunos yendo de una congregación a otra. ¿Ustedes conocen personas así? Que van de una iglesia a otra, de una congregación a otra, probando, escuchando una cosa, bueno, acá, y después van a otra. Y hay otros que no son fieles a ninguna. Justamente aquellos van de un sitio a otro, pero no llegan a ser fieles a ninguna. No se quieren comprometer en ningún servicio. Entonces es un llamado de atención, porque justamente si el Señor me ha salvado, es a todos, se ha salvado a todos sus hijos, es con el propósito de conocerle, de ser edificado, y de que, como dice el capítulo 3, versículo 18, fíjense lo que dice: seáis plenamente capaces de comprender, ¿con quién? Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Esto cómo se lleva, puede llevar a cabo? Con todos los santos. No se puede llevar unipersonalmente. Y hermanos, todos sabemos que hay congregaciones comenzadas, levantadas por la voluntad de una persona, ¿no? Una persona por ahí quiere, tiene el deseo, dice: yo quiero hacer mi iglesia por acá. Y comienza a hacer algo, ¿no? Se copia varias cosas de la iglesia de Cristo y en un tiempo se hacen, según ellos, de membresía, pero luego que uno comienza a ver y examinar, la palabra de Dios no los rige, no los gobierna. Son las posturas de ese hombre que comenzó algo que rige y establece normas. Tanto así que ellos admiten personas si están de acuerdo al pensamiento de esa persona. Y cuando no están, son quitados. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Nosotros podemos, según nuestra voluntad, según nuestro deseo, establecer una iglesia en un lugar por nuestra propia voluntad. No debe ser así. No debe ser. Nosotros vemos en las Escrituras que cada iglesia de los salvos que se dieron en diferentes lugares, Dios comenzó a establecer su pueblo y a juntar los creyentes de cada lugar para vivir en el orden que Él estableció, su orden que no lo ha establecido hombre, sino Él lo estableció. Esto es muy importante, amados, lo que vengo diciéndoles, porque vamos a entender que yo no asisto a un lugar porque es mi voluntad asistir. Solamente quiero hacerlo, yo pertenezco, yo he decidido, si no hay un gobierno soberano del Señor, quien nos salvó y quien nos une a un pueblo. Y esto es la voluntad del Señor, no es mi voluntad. No es la mía, no es mi voluntad única, personal, que de decidir yo quiero ser parte de esa iglesia, yo. Sino es ver, primeramente, si uno es del Señor, si uno es redimido, reconciliado con el Señor, y ver a dónde el Señor me guía. Esta palabra se usa mucho, dice, yo estoy orando para que el Señor me guíe. Pero muchas veces es, quiero que el Señor haga mi voluntad. Estoy orando para que encontrar una iglesia de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo, ¿no? A donde me sienta bien. Cuando deberíamos entender y comprender que si el Señor me ha salvado, su voluntad también se expresa en asistir, en congregar con sus hijos para ser edificados mutuamente en ese cuerpo. Entonces, amados, esto nos va a librar del pensamiento de que yo me quiero retirar, yo me voy a ir, y expresando una voluntad personal sin la guía del Señor. Bien, estoy haciendo toda una introducción, vamos a tratar bastante de estas cosas en detalle. Y vamos a examinar, hermanos, algunos pensamientos, ¿sí? Que se conforman, que deben ser, pensamientos, digo, de una manera, que deben ser obtenidos de la palabra de Dios para limpiarnos, para cuidarnos de no hacer nuestra voluntad, ¿sí? La mayoría de hermanos que hemos estado, que hemos pertenecido a otras congregaciones, y finalmente Dios nos ha traído acá, debemos entender que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es una institución creada por el Señor, que el Señor le ha dado sus decretos, sus mandamientos, su orden, el orden que debe ser establecido, y que la cabeza de esta iglesia no es nada menos que Cristo Jesús. Y que yo, al pertenecer a ese cuerpo, a Cristo, pues debo ser regido por su, solamente su voluntad. Bien. Una de las cosas que a veces no llegamos a entender, yo también meditando, hermanos, ahora, usando libros y aún meditaciones de hermanos, no llegamos a entender la importancia, la supremacía de la iglesia en la sociedad, en el gobierno eterno del Señor. El Señor nos dice en Romanos capítulo 13 que Él ha establecido a las autoridades, ¿no es cierto? Romanos capítulo 13, no pierdan Efesios, por favor, porque vamos a volver ahí. En Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecida. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor en el que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? A lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haz lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Entonces, es cierto, hermano, que como cristianos individuales debemos someternos a la autoridad del Estado. ¿Sí? Debemos recordar que son servidores de Dios y son vengadores para castigar lo malo. ¿Sí? Si el Estado posee el poder de la espada, lo tiene únicamente porque Dios se lo ha otorgado. Los diferentes estados que se han constituido ha sido por la voluntad del Señor. Y no hay autoridad que no sea puesta por parte de Él. Dios nos manda. También es cierto que las iglesias deben cumplir con las leyes vigentes cuando se refiere a cada cosa, ¿no? Por ejemplo, como adoptar un código postal, tener un DNI, pagar impuestos. En este sentido, las iglesias son como cualquier otro negocio u organización, en ese sentido legal. Pero al mismo tiempo, hay algo que debería quedar, hermanos, completamente claro en la mente del cristiano: la iglesia local no existe por permiso del Estado. ¿O sí? Existe por la autorización expresa de nuestro Señor, de Dios. Después de todo, es Jesús quien tiene el imperio, no el Estado. A Él se le ha dado, Él, nuestro Señor, tiene potestad en toda la tierra. Y todas las iglesias locales han sido, las que son del Señor, han sido establecidas por la voluntad del Señor, y muchas veces en oposición a las leyes del Estado. Y ahí es cuando nosotros encontramos una paradoja, ¿no? Siendo que el Señor nos manda a sujetarnos a las autoridades, hay algunas leyes que van contra Dios, y en esas leyes, cuando llegan ese momento, nosotros tenemos que decir como Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque se estaban oponiendo y porque la iglesia tiene una supremacía a lo que el Estado me manda. ¿Sí? Hay leyes que se están dando en algunos países que son leyes anti Dios. En todas las leyes que uno ve que se conforman a la palabra de Dios, pagar los impuestos, pagar los tributos, Dios me lo manda, y es pecado no hacerlo, ¿no? No es, no, yo no estoy de acuerdo con el alcalde, con este gobierno, no voy a pagar nada. No, es un mandato de Dios sujetarnos a las autoridades. Pero cuando estas autoridades se rebelan o van contra el Señor, ahí nosotros ponemos un alto y decimos: ahora es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Pregunta? Después. Ahora, ser cristiano es saber esto. En Jesús, hermanos, se encuentra la autoridad final. Jesús es la autoridad entre la cual todas las demás autoridades deben responder. Él un día juzgará a las naciones y sus gobiernos. Él es quien tiene el poder final sobre la muerte y la vida. Los países normalmente no reconocen este hecho, ¿no? Eso está claro. Pero las iglesias saben que esto es verdad. Que un día todos, absolutamente todos, reconocerán el dominio, el poder, la gloria del Señor. Juan 19:11. Y esta es una de las primeras cosas que debemos saber de la iglesia. para luego entender algunas cosas más, que tenemos una cabeza al cual le pertenece el dominio, el imperio, ¿sí? 19:11 dice: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿A quién le dijo esto el Señor? ¿A quién le dijo? Una autoridad. Y el Señor, siendo el Rey de Reyes, le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Todo esto lo está haciendo el Señor. Él está gobernando. Apocalipsis 1:5. ¿Alguien que dé lectura? 1:5. De la tierra. No hay ni una sola autoridad que no sea puesta por parte de Él. No hay ni una sola. Él gobierna todo. Por eso Él está por encima, ¿no? Es supremo. Es soberano a todos los reyes, a todos los gobiernos. Por eso cuando Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿y qué frontera se ha cerrado ante la iglesia? ¿Qué frontera del país? Dijeron: no, acá no entran ustedes. Acá no entran los cristianos. Muchas, ¿sí? En el tiempo de la Guerra Fría, toda Europa del Este se manifestó atea. Por eso la iglesia no entró. Ellos prohibieron la predicación del Evangelio. Por eso la iglesia no predicó. No, se predicó más. Pero era desobediencia, no a Dios, a los hombres que iban contra Dios, porque por encima de esa prohibición hay un mandato de Dios de ir y predicar. ¿Qué pasaría si hubiera una ley que dijera: las iglesias cristianas y toda iglesia evangélica, todo, no tienen derecho a congregarse? Algunos van a decir: qué lindo, me quedo dormido, me quedo en mi cama. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecerla? Tendríamos que buscar la forma de cómo obedecer a Dios. ¿Sí? Hoy hay libertad. Pero en la Rusia, en Ucrania, en todos esos países no hubo libertad. Y los hermanos se reunían, buscaban para cumplir el mandato de Dios, de predicar el Evangelio. Porque la supremacía de nuestra cabeza, en Efesios, no pierdan Apocalipsis. Vamos a leer primero el otro versículo de Apocalipsis. Apocalipsis 6:15 al 17. Lo cantamos, ¿no es cierto? Creo que. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Todos. ¿Esto va a cumplirse, amados? Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, un día van a pedirle a las montañas que caigan, que los escondan, y aquel que está sentado en el trono, Cristo Jesús. Porque el día de su ira ha llegado. Soberano. Nadie le puede decir al Señor: tú que te metes con mi país, tú que te metes con esta tierra. No, porque Él es soberano. Por eso la iglesia ante tantas prohibiciones que hubo, la iglesia traspasó fronteras, traspasó reinos, dominios, y fue expandida por el poder del Señor. Cuando se promulgó los edictos de la Inquisición y persiguieron y prohibieron la impresión de la Biblia en el idioma de cada país y persiguieron a muerte, la iglesia siguió predicando y se levantaron más colportores de las escrituras, yendo de un lugar a otro anunciando el evangelio del Señor. No se cerraron las fronteras, porque la potestad la tiene el Señor. En Efesios capítulo 2, esta parte no la hemos leído. Dice 17, Pablo oraba, versículo 17, hermano, todo esto a modo de introducción, vamos a ver en detalle los domingos que vienen toda esta importancia, estoy mencionando varias cosas, ¿sí? Versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, una de las primeras cosas que debemos conocer y entender es la supereminente grandeza, el dominio, el poder de Cristo, nuestra cabeza. ¿Sí? Nosotros tenemos un conflicto cuando vamos a algún lugar y dicen, no, acá no pueden predicar. ¿Por qué no podemos predicar? Bueno, este es un lugar privado, bueno, por ahí se puede respetar un lugar privado, ¿no? Pero justamente las leyes que Dios ha permitido que se den, hay leyes que hablan de la libertad, ¿no? Y que algunos países como este gozamos por la gracia del Señor, se puede predicar. Pero los que no se gozan de esa libertad, los cristianos siguen haciendo, siguen predicando, siguen anunciando por el mandato supremo de nuestra cabeza. Ahora, toda autoridad, hermanos, en el cielo y en la tierra ha sido dada a Jesús, y Él da a su iglesia la autoridad para ir a las naciones. Por eso su iglesia va a avanzar, y ha avanzado, ¿no? Como una armada que no puede ser detenida por el poder del Señor, ¿no? No, ninguna, como les decía, ninguna frontera ha podido parar a la iglesia, ninguna orden ejecutiva de algún presidente y de primeros ministros no han podido frenar el avance de la iglesia. Y es más, el Señor dice, ni las puertas del infierno las harán retroceder, ¿no? Entonces, amado, el imperio, el poder que le pertenece a nuestro Señor, nos debería eliminar, ¿no?, cualquier tentación de sobrevalorar la autoridad del Estado. El Estado tiene una autoridad, pero esa autoridad es delegada. ¿Delegada por quién? Por el Señor, ¿sí? Y el Señor ha establecido a su iglesia por encima del Estado, siendo que nos tenemos que sujetar como cristianos, como individuos, como ciudadanos de un lugar, tenemos que respetar sus leyes, someternos, obedecer, pero como iglesia, nuestra cabeza nos manda a servirle, a anunciar su palabra, a anunciar el Evangelio, ¿no? Entonces, de esta manera podemos decir que el Estado es un servidor de Dios con un mandato específico, ¿sí? De gobernar ciertas cosas. Pero que Jesús, quien tiene el imperio, debería producir el efecto contrario en nuestros conceptos. El saber esto, hermano, debería en nosotros darnos un entendimiento de lo que es la iglesia local. Debería aumentar nuestra valoración de ella, ¿no? La iglesia local también es una servidora de Jesús. Él le ha concedido una autoridad que tú y yo no tenemos como cristianos individuales. ¿Entendiste eso? Porque yo no soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia. Entonces, Dios le ha concedido autoridad a la iglesia, que ningún cristiano, en forma individual, la tiene. Y esto debe afectar radicalmente lo que es la iglesia local y lo que significa ser miembro de ella, ¿sí? Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo de la disciplina, ¿sí? ¿Un hermano podría expulsar a otro hermano de la iglesia? ¿Podría expulsarlo? ¿El pastor podría expulsar a alguien? ¿No puede? ¿Ah? En 1 Corintios. Bien, ahora vamos a ver eso. Justamente tenemos ese detalle. Justamente, el Señor, y aún Pablo como apóstol, ¿no? Él dice lo siguiente. Vamos a 1 Corintios 5. Miren lo que dice Pablo. Primera de Corintios 5. Dice, el caso de juzgar a esta persona, ¿no? Es un perverso ahí en medio de la iglesia. Primera de Corintios 5:3 dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aún teniendo los apóstoles una autoridad dada por el Señor para cuidar, enseñar, dirigir, aún los apóstoles, en este caso dicen, reúnanse como iglesia. Vosotros, mi espíritu también con ustedes, estoy unido a ustedes, echen a ese perverso de vosotros. Hubo un juicio que él como apóstol enseñando a la iglesia. Hoy esa potestad apostólica, autoridad apostólica no la tiene, no hay, porque ya no hay apóstoles ahora. Así que la iglesia, Dios le ha concedido la autoridad a la iglesia de velar por la disciplina en la iglesia. Si hay alguien que está pecando, debe ser juzgado. La iglesia obviamente tiene pastores, maestros que pueden velar por esto y ser llevado a la iglesia. A la iglesia. ¿Se dan cuenta? No hay una autoridad en la iglesia única, personal, nadie la tiene, sino la iglesia local. Hermano Héctor. Amén, amén. Mateo 18, ¿no? Fíjense que si yo voy a una persona y le llamo la atención, no me oye, entonces ya lo voto. Yo, porque soy el pastor, lo voto. No. Aún es dado a todos. Dice, lleva contigo a dos, otros tres testigos. Si no, ya dilo a la iglesia, manifiéstalo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, autoridad final para todo asunto, entonces tenlo por gentil y publicarlo. ¿Sí? Bien, gracias, hermano. Entonces, hermanos, esto estamos viendo porque Es muy posible que uno minusvalore a la iglesia, que uno la desprecie, que la deforme de tal manera que también deformemos nuestro cristianismo. Si nosotros supiéramos y realmente entenderíamos, si tuviéramos una convicción de lo que es la iglesia local y el mandamiento del Señor, de la congregación, hay varios hermanos que no llegarían tarde. Y varios hermanos que tendrían que examinar justamente la razón por la cual a veces falta. Ahora yo les pregunto en esto, ¿no? La relación que tenemos como iglesia, según lo que dice la Escritura, según las figuras que nos habla y que vamos a ver, como familia, como edificio, como casa, como templo, como cuerpo, ¿sí? Todas estas, como vid, como la viña del Señor, la grey del Señor, nos debe llevar a entender que Dios, por todos los medios, nos está diciendo: miren la pertenencia que tienen el uno al otro y la importancia del uno hacia el otro, la edificación mutua que pueden tener. Si es eso, si eso es así, y es así, y si yo lo valoro como lo valora Cristo, entonces yo no voy a despreciar un medio de gracia que ha sido dado el Señor para mí. Edificación, que es su cuerpo, que es la congregación de los santos. Ustedes han escuchado, y quizás algunos habrán pensado: yo mejor estoy en mi casa, no tengo problema, leo mi Biblia, oro y ahí me quedo. Hay muchos problemas en tal iglesia. Y justamente el que está pensando así es un gran problema para la iglesia, porque está separándose del cuerpo, y esa no es la voluntad del Señor. Hermanos, el cuerpo de Cristo, Él lo compró, y Él ha prometido, según lo que hemos visto en Efesios, edificarnos mutuamente los unos a los otros. Entonces, si tenemos un medio de gracia por el cual el Señor me va a edificar, yo lo tengo que valorar, no despreciar. ¿Qué otra cosa más importante que el cuerpo de Cristo? Dígame. ¿Un partido? Vino a visitarme un familiar de lejos. Uy. Vino por única vez, ¿no? Y va a estar conmigo. ¿Qué impediría que yo me congregue? ¿Qué es lo que me impediría, me debe impedir obedecer al Señor? ¿Qué es? Puede ser, amén, claro, si no estás, voy a estar. Pero ¿qué me están entendiendo, ¿no? ¿Qué cosa hay más importante que la iglesia que me impediría obedecer al Señor en su mandamiento? Nada. Algunos dicen: ya una enfermedad. Muy bien, ponla delante del Señor. Es muy posible que una enfermedad te impida porque estás mal, ¿sí? Ustedes saben que yo me caí hace un tiempo, ¿no? Que me fracturé este brazo y todo. Un día jueves, justamente era la oración. Y el día, por la gracia de Dios, no morí, o no me fracturé la columna, ¿no? Pero ni me golpeé la cabeza, algo medio raro, ¿no? No me golpeé la cabeza, no tengo ni un chinchón en la cabeza, nada. Bueno, día descansé, viernes, sábado, y yo domingo dije: voy a ir a la iglesia, puedo caminar. Me dijeron: no, ¿cómo vas a ir? Te han dado tantos días de descanso, todo. Sí, pero puedo ir al baño. Puedo caminar, puedo bajar, no. Y claro, se sigue la recomendación del médico. Después hablo con un hermano y me dice, le consulto, no, hermano, quiero ir a la congregación. Anda, hermano. Si no has muerto en esa caída, no te vas a morir yendo a la iglesia. Por lo que el médico entonces yo. Claro, y uno tiene que escuchar, no ser necio. Yo sé que algunos están pensando varias cosas, pero que nunca el pensamiento sea para presentar una excusa. Que el pensamiento sea para cómo hago para obedecer al Señor. Porque si Él es la cabeza y Él ha prometido estar aquí, no en tu casa, cuando la iglesia se congrega. Él ha prometido enviar bendición y vida eterna. Que miremos cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que la reunión de los santos para Él, el Señor al cual le pertenece el imperio, el dominio, la potestad, sobre todo Él, es más importante que cualquier otra cosa. Que nuestras propiedades, que nuestros familiares, que vino de tal sitio, bueno, puedes esperar, te atiendo. Tengo un compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La supremacía de la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia, nosotros, no, hay una cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Y esa cabeza ha prometido bendecirnos. Ha prometido derramar sus bendiciones cuando estemos reunidos. ¿Amén? Hay más de la mitad de hermanos que todavía no llegan y no han escuchado esto. Entonces, amados, esto es una de las cosas que vamos a estar viendo. Todo esto ha sido a modo de introducción, ¿sí? Vamos a estar viendo la importancia. Ya ahora hemos visto la importancia de la cabeza, que es Cristo Jesús, ¿sí? Luego vamos a ver la membresía. Vamos a ver que las iglesias tienen por lo menos 10 distintivos que se ve en el libro de los Hechos, que se ha sido manifestado en todas las épocas, ¿sí? Y nosotros podemos ver en base a eso, hoy, esta es una iglesia del Señor. Vamos a ver eso. Por eso es importante, amado, que nos animemos nosotros, pero también animemos a nuestros hermanos. Animemos a nuestros hermanos a ver esto como el Señor lo ve. Y termino con esto. ¿Cómo sabemos que esto es supremo? Que esto sobrepasa toda cosa. Porque lo único que quedará después de todo esto, ¿cuál es? La iglesia de Cristo. Títulos, posesiones, todas estas cosas quedarán acá. Y la relación eterna con el Señor perdurará por siempre. Y yo tengo que darle importancia a esa relación, que es suprema, que es eterna, que es inmarcesible, y que el Señor me manda a valorar como Él la valoró. Por eso murió por nosotros, amados. No solamente para llevarnos un día a su presencia, sino un día para estar unidos, para crecer mutuamente, crecer en su gracia. Amén. Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, por tu provisión, por enseñarnos estas cosas, Señor. Y acá justamente vemos cuán vasto es, Señor, las cosas que tú nos has dado en este libro, Señor, que a veces no valoramos como lo debemos hacer, que a veces es más importante nuestro estómago, nuestra comodidad, que a veces colocamos condiciones para la obediencia, y que a veces, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tesoro está en otras cosas. Ayúdanos, Señor, a corregirnos, a limpiarnos, que tu amor sea edificándonos todo este tiempo, Señor, y siempre, para poder alabarte y glorificarte, Señor, como tú anhelas, como tú quieres. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Bien, amados, tenemos algunos minutos. Bien, amados, yo me voy entonces. Sería bueno que me dijeras un momento lo que está en la puerta, que le pasen a su parada.